Salvajes de Selva Negra. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Y voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Quiero llevarnos siempre en mis recuerdos para apagar el fuego en mi corazón. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Y voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, pagan con dolor. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Quiero llevarlo siempre en mis recuerdos para apagar el fuego en mi corazón. Llorar, chiquilla. La secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Va cayendo la lágrima en tu mejilla, si no la besa el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la besa el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la besa el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la besa el viento la secará. Bien, bien, bien, amigos, amigos, amigos, amigos. Gracias. Va cayendo una lágrima de los temas del ritmo salvaje, sí señor. El nuevo disco que hemos elaborado con mucho cariño para todos los amigos seguidores. ¡Gracias! Sigan pasándola bien porque vamos a continuar con más ambiente. ¡Y hay saludos, Ramón! Dalito, tenemos por ahí unos saludos bien importantes para el ingeniero Daniel Portilla y al Junior Danielito que nos están por ahí comunicando y están escuchando Ritmo Salvaje. Bueno, podemos olvidar el barrio de la estación del ferrocarril, a toda la gente que siempre nos ha apoyado, allá para el tremendo Junior, para Alex, para Felipe, para Simón y también para Jero. La gente bonita de la capital tunera, San Luis Potosí, a quien le dedicamos esta bonita melodía y toda la grabación de Selva Negra. Y se llama Mírala, Mírala, Mírala.